y de noticias de inmigración, hay un aumento de deportación de mexicanos desde Estados Unidos y esta supera las cifras prepandemia. En esta nota de La Jornada dice: la deportación de mexicanos procedentes de Estados Unidos está en incremento pese a la posición del gobierno de Joe Biden respecto a la migración irregular, que supone evitar las políticas restrictivas de Donald Trump. En abril pasado fueron repatriados 22 mil connacionales, cifra superior incluso a la etapa previa a la pandemia. En mayo, las autoridades mexicanas reportaron 21.485 eventos de repatriación de connacionales. Según un reporte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la detección de personas sin documentos creció 7.6% en mayo de 2021 respecto al mes previo. Y en el más reciente corte estadístico, que en el caso de Washington comprende del octubre 20 a mayo del 21, hubo 414 mil personas en situación irregular, adultos y menores de todas las nacionalidades, aunque es conocida la presencia mayoritaria de mexicanos y no se especifica si fueron enviados a sus países detenidos o a asilados. Por ejemplo, la patrulla fronteriza informó de 362 mil adultos y 16 mil menores en el mismo lapso. También las autoridades migratorias presentan, entre otras fuentes, que de enero a mayo fueron deportados 84.826 mexicanos que vivían en Estados Unidos. Acorde esto con la actualización de esta información. Durante todo el año, dice esta cita de las autoridades de migración, durante todo el año en curso, las cifras han ido en aumento y se espera que siga esta tendencia, señalaron los funcionarios. Si bien el año pasado se desplomó la repatriación debido al cierre de la frontera y el confinamiento por la pandemia, en abril de 2020 solo se deportó, por ejemplo, a 9.000 connacionales. Pero desde el inicio de 2021 hay una marcada tendencia al alza. Ya desde enero subía a 13.355 eventos de deportación y 21.485 en este mayo pasado. A nivel general, las principales entidades de destino de las personas deportadas son Baja California, Guanajuato, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, en esa orden, ¿no? Primero, el mayor número de paisanos que han sido deportados se han deportado a Baja California, a Guanajuato, a Oaxaca, a Guerrero, Chiapas y Michoacán, en esa orden. El sábado se celebró el Día en contra del Trabajo Infantil. 200.000 niños más orillados a trabajar en México, lamenta esta organización no lucrativa. Ante la crisis por la pandemia, se estima que 200.000 menores reincorporarán al trabajo infantil en el país, en México, en un año, advirtió Maripina Menéndez, que es la directora de Save the Children en México, de Salven a los Niños en México. Ella añadió que hay que sumar los más de 3 millones de menores que abandonaron la escuela este ciclo escolar y que están en riesgo de sumarse a las filas de las labores remuneradas y no, que actualmente suman 3.3 millones, según la Encuesta Nacional del Trabajo Infantil, que es la ENTI. En el foro Niñez Libre de Trabajo, convocado por la Comisión de Derecho de la Niñez y de la Adolescencia del Senado, Menéndez apuntó que es fundamental el papel de la sociedad para visibilizar esta problemática, que se ha normalizado y que se vuelve mucho más complicada y desafiante y más que nada urgente de atender, ya que someter al trabajo formal, al someterse a estos niños al trabajo formal, se interrumpe el desarrollo mental de los infantes y crea cadenas de generaciones que continúan abandonando la escuela. Y se continúa también pues con la pobreza y los estilos de vida que conlleva a estos niños sin educación y sin oportunidad. Además de riesgos de sufrir maltrato psicológico, físico y hasta sexual. En el reciente informe, la Organización Internacional de Trabajo reveló que los niños y adolescentes que se desarrollan en algún empleo, la mayoría de ellos en labores de alto riesgo, aumentó a 160 millones debido a la emergencia sanitaria. El organismo advirtió que de no tomarse las medidas necesarias, 9 millones de entre 5 y 17 años en el mundo entrarían a la población ocupada en 2022. Y en México, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, México es el segundo país de la región con una mayor cifra de niños ocupados, después de Brasil y por encima de Perú. A escala nacional, Oaxaca, Puebla y Chiapas son los estados que presentan mayor problemática. Así quedó manifestado en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil que se conmemoró este sábado. Bueno, y en México hay quejas sobre la reforma laboral que los Estados Unidos quiere implementar, pero hay muchas irregularidades que están ocurriendo. Especialmente los sindicatos se están quejando de que hay influencia negativa en los sindicatos. Por ejemplo, George Luther del sector automotriz denunció que ocurrió un hecho el pasado 20 y 21 de abril donde una planta de General Motors en Sinaloa destruyó material electoral, además de otras irregularidades, y que son un ejemplo de la falta de democracia y corrupción en estas organizaciones. Particularmente en la CTM, Confederación de Trabajadores Mexicanos, hay una falsa idea del sindicalismo. Este no es un negocio. Un sindicato es un organismo colectivo para defender los derechos de los trabajadores, advirtió George Luthert. El procedimiento en General Motors sigue un modelo inaceptable y el sindicato quiere mantener su contrato de protección. Y la mayoría de los trabajadores quiere votar por un sindicato libre e independiente. Luthert fue más lejos y pidió a la transnacional automotriz GM, que es una industria con altos valores corporativos, no lavarse las manos y meterse en una elección libre con voto secreto y directo de los trabajadores, lo que significa una posición neutral sin influir a los empleados. Al mismo tiempo, instó a las autoridades laborales mexicanas a detonar las medidas necesarias para que cada empleado de General Motors vote libremente. Poco después de la partida de Kamala Harris, el gobierno de México también se quejó. En menos de un mes hubo otra queja contra México conforme a los mecanismos del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el T-MEC, por permitir a la fábrica de autopartes Tridonex en la fronteriza Matamoros negar a los trabajadores los derechos de negociación colectiva y de libre asociación para otro sindicato. Por su parte, las denuncias de Estados Unidos son sobre la falta de libertad sindical, con los reclamos de la administración de López Obrador por la falta de garantías laborales para los trabajadores mexicanos que viajan a Estados Unidos con visa de trabajo temporal y un esquema que provoca abusos como cobros indebidos y contrataciones sin garantías laborales. De manera interna, el presidente mexicano además retomó la promesa de volver a incrementar el salario mínimo para llevar el impacto de mejoría más allá de las empresas involucradas en las cadenas de producción del T-MEC. El salario mínimo promedio al día en México ronda los $5 la hora y somete a los trabajadores a condiciones miserables en todo el país.